esa voz, ¿quién puede resistirse, baby? Casi me derrites, oh, oh, oh. Con la palabra me vas desarmando. No sé cómo haces, pero me estoy entregando. No puedo evitar. Es tu locura, que tengo en la mirada la luz y a ti te mata, que ya no puedes vivir sin mí, que soy la llave de tus deseos, soy la que llevas metida en el cerebro, que yo no tengo pa' ti defectos, soy la que te hace.